Volvimos a la locomotora que no para, saliendo del perro. Y volvimos con nuestro querido ¿cómo decirlo? Fundador, yo creo. Es como fantasma, pero revivió. Revivió, está acá con Mama Ginelli. ¿Cómo estás? Y te corrijo, pero en algo que ese apellido que no es Mancinelli, sino que es Mancinelli. Mancinelli. Me traté de acordar el apellido, lo siento, pido disculpas. ¿Pero qué nos trajiste el día de hoy? Hoy traje Chimentos, que está buenísimo porque hay un programa, hay un programa y a veces hay que nueva que uno es de Pampita Online. Pampita Online. ¿Qué pasa con Pampita? Como dijeron que dijeron que ¿Qué dijeron? Me muero por saber. Dale, dale, dale. Sácame todo. Juan Artes parece que en realidad dijo su abogado que Tengo miedo en la radio. Agárrate fuerte. Le recordamos a la gente del otro lado que fue denunciado por tema Fardín, ¿no? Sí. Eso. ¿Y qué dijo el abogado? Y dijo que no es cierto. Wow. Terrible. Pero eso obviamente no tiene que... ¿Y qué pasó? O sea, que ¿cuál fue la repercusión de, Porque ella le quería sacar plata. Claro, decís que era por eso. Sí. Y bueno, todo apunta a que igual algo hubo ahí. Pero bueno, eso se resuelve en la justicia. Eso es tema de la justicia. Pero totalmente, me quedo con esa frase. Pero hay una parte que se tiene que presentar en otro país. Sí. Que ese país es muy machista. Costa Rica puede ser. No, Puerto Rico. Nigeria. Ah, Nicaragua. Sí. En Nicaragua, que fue donde se filmó Patito Feo y donde supuestamente ocurrió esta violación. Sí. Bueno, ¿eso es todo o algo más sobre este tema, Thelma y...? Hay una nueva serie que todavía no vi la primera temporada. ¿Cómo se llama la serie? Millennials. Bueno, les recomendamos a la gente del otro lado que vean Millennials, ¿no? Muchas gracias, Tommy, por traernos esta columna. Estuvieron en otras novelas argentinas como Simona. ¿Qué otras hay? No sé. La Telefe son, ¿no? Sí. Eh, Argentina tiene muy y me danza. Y varios más. Ok, bueno. Wow. Y ahora está la segunda, la segunda temporada que te vi el abuelo porque está el polaco. Ah, sí, lo conozco al polaco, es un cantante, ¿no? De cumbia. Increíblemente. Increíble. Bueno, entonces los temas que trajiste fueron el tema de Artes y la nueva serie Millennials, que le recomendamos a todos del otro lado que la vean. Muchas gracias, Tomás. Y gran aporte. Y que está a las 10:45 de la noche. Todos los días, el lunes a viernes, a 10:55 de la noche. Bueno, ustedes ya saben, todos los días de la semana llegan a casa y ven esa serie Millennials. Sigue Sol con... Estamos bien. 8:38, falta 20 minutos. Eu falo português, eu falo muitas línguas. Espero todos, música rockera, mucho mejor. Ah, qué bueno. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué significa este tema? ¿Por qué lo trajiste a colación? Traje ese tema porque viste que antes venía con temas más lentos y me pareció como más movido, más para más viernes. Para vitalizar el viernes, por supuesto, me encanta. ¿Algunas frases que te gusten mucho de este tema? Sonidos que inducen temor. Sonidos que inducen temor. Sonidos que inducen temor. ¿Cómo se llama la canción antes que nada? Para así. Espera que chavuel. ¿De quién es, sabes? Campanas en la noche. Campanas en la noche. Los pipitos. Ah, no sabía eso. Creí que era Campanas de la Noche, era el nombre de la banda. No. Bueno, perdón, no sabía. Bueno. ¿Algo más que nos quieras contar sobre el tema? Que es muy movido. Sí. Es muy movido, es muy viernes, es muy fresco. ¿Algún saludito que quieras mandar? Sí, a mi hermana. Ahí te están filmando. A mi hermana. A la cámara. A mi hermana. Y a todos. Ay, quería compartir una noticia. No sé si se puede. Sí, ¿cuál noticia? Muchos de ustedes saben que todavía no sé leer, más o menos. Y hoy pude leer un poco y espero este año poder saliendo leyendo también. Terminar el año. Muy bien, un aplauso para Sol, que la está rompiendo ahí aprendiendo a leer. Más genial. Bueno, echamos el tema. Muchas gracias, Sol, por traernos este tema. Y nos dejamos con este tema, hermoso tema de viernes. Gracias. Volvemos y digan los mensajes. Las vías de comunicación, ¿los viste? Las vueltas de la... ¿Qué viene ahora? ¿Qué? Pongo una cortina y hablo. Bueno, campaña de ese crimen.